Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Muy, pero muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo los va tratando el día? ¿Llueve, no llueve? Acá en Quilmes Oeste todavía no, pero estamos ahí ya por... Se ve que se vienen las gotitas. Damián, buen día. ¿Todo bien? Genial. Gente, bueno, hoy les traigo un programa raro. Hoy no raro. A ver, quizás sigo con la temática de los jueves que a veces pasamos... no fue especial, pero... Por ahí recopilamos algunos temas de algún estilo musical. Y hoy le tocó, el jueves pasado fue el de baladas. Y el jueves pasado fue de reggae, ¿sí? Y hoy, jueves, se me ocurrió hacerlo con las baladas, ¿sí? Respetando el formato del programa, que la primera hora son en español, la segunda hora son internacionales y la tercera hora la tienen que programar ustedes. Pero programen los temas dentro de lo posible, si se animan, siguiendo la línea de las baladas. Hoy todo baladas, toda la balada que ustedes quieran, lento balada, tema franelero, o sea, llámenlo como quieran. Hoy todo de baladas, absolutamente todo. Así que bueno, nada, y preparándonos que mañana, recuerden que es todo de rock. Mañana el programa no tiene formato, como ya saben. Mañana sale desprolijo, tarde. Mañana es joda. Mañana es viernes, mañana es el único día que rompemos el formato y que es todo de rock. Pero ahora después les vamos a poner un putpurrí de los temas a los que nos referimos. Para que nos entiendan qué tipo de rock. Y va a ser toda la hora, las tres horas, o sea, todo el programa de esa música, absolutamente todo. Bueno, dicho esto, voy a empezar a leerles el horóscopo, iba a decir. Estoy dormido, gente, perdón. Voy a empezar a leerles el Servicio Meteorológico Nacional. Leemos la página del smn.gov. .ar, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, dice que en Quilmes Oeste actualmente tenemos una temperatura de 21,3 grados, con una humedad del 82%, una presión de 1013,6 hectopascales, con unos vientos de 7 kilómetros por hora y una visibilidad óptima 10 kilómetros por hora. Está algo nublado. Sí, esperamos una máxima de 28 grados para el día de hoy. No, perdón, 26 grados para el día de hoy. En el transcurso de la mañana se va a mantener nublado, ¿sí? Con un 10% de probabilidad de precipitaciones en un promedio de 20 grados. Los vientos van a variar entre 7 y 12, siempre provenientes del noroeste. Por la tardecita, chaparrones. Entre el 10 y el 40% de chaparrones, con una temperatura aproximada de un promedio de 20 grados. Los vientos van a seguir iguales en una variedad de 7 a 12 kilómetros por hora. Y los vientos van a cambiar. Van a ser del sur, así que ojo con las sudestadas. ¿Sí? Va a estar más fresco. Por la noche, mayormente nublado. 10% de probabilidad de precipitaciones, con una baja de temperatura, 22 grados promedio. Los vientos se van a mantener normales dentro de lo estipulado para el día, entre 7 y 12 kilómetros por hora. y el viento va a ser proveniente del sureste, ¿sí? Dicho esto, vamos a ir y le vamos a dar. Primero le voy a dar nuestros números de teléfono para que vayan pensando a ver qué tema, pero esperen a escuchar, el tema que le vamos a poner. Entonces, ¿para dónde vamos? Así ya van sabiendo para dónde vamos. Nos deben mandar su mensajito al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien, recuerden que nos pueden seguir también por la web, www.fmradiovox.com. Vox con B corta y X al final porque es en latín voz, voz. Así que bueno, gente, dicho esto, como siempre vamos a leerle un poquitito los titulares de Infobae, lo que dice en su tapa. Recuerden que si quieren leer toda la nota completa deben entrar allí a infobae.com y ahí leer la nota que ustedes quieran por completo. Dice, bueno, se volvió a tensionar el vínculo entre Alberto Fernández y Kicillof y el Frente de Todos no logra aplacar las internas. Aníbal Fernández y Kelly Olmos, ministros cercanos al presidente, cuestionaron la gestión de la provincia de Buenos Aires y expusieron las fragilidades a las que se enfrenta la coalición oficial de cara al año electoral. La fiesta de la selección, la agenda de shows, a qué hora abre el estadio y todos los detalles del evento. El estadio abre 15:30, gente. Para aquellos que quieran saber y se quieran ir preparando, el estadio hoy abre 15:30, el estadio Monumental. Es un caos la zona de Belgrano Núñez, así que prepárense a los que andan con auto por allí porque es un quilombo. Bueno, se amaban, pero cuando la muerte los acorraló, hicieron un pacto. No querían morir así. Bueno, aquellos que quieran entrar, pueden hacerlo. Canje de bonos, el texto completo de la DNU, que obliga a las entidades públicas a vender sus títulos en dólares. Bien, dice el gobierno y los bancos negocian el mecanismo para ponerle un freno a la caída de los bonos dolarizados. Intimidades de una pelea. La trompada de Vargas Llosa a García Márquez, que atrapó a Jaime Bailey. ¿Qué tal? Una pelea diplomática, literaria, por así decirlo. Acá está, Damián, hoy lo que te decía. La mujer ciega que decía ver más allá. La vida y predicciones de Baba Ganga. Sí, está bien. Después lo vamos a leer. Después lo vamos a leer, ese tema. Es interesante. Para nosotros es un tema importante. Más que economía, más que cuánto está el dólar, más que... Seguimos con los titulares de Infobae. Dice, Marcelo D'Alessandro renunció como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y vino Bursaco, que era el anterior ministro. Pasó por tres, Bursaco, D'Alessandro y Montenegro. Hoy volvió Bursaco, así que bueno. Dice, apenas 6.000 personas y decepción. Los detalles del primer partido en el país de la selección del 86. Porque ahora juega con... el martes... No, hoy juega con Panamá. Con Curazao. Bueno, estos son los partidos amistosos que tenían programados, que no lograron hacerlo antes del Mundial, ¿no? Porque no los quería arriesgar Scaloni, puede ser, o una cosa así. Había leído, capaz que me estoy equivocando, capaz que estoy diciendo una burrada. Pero bueno, lo tiro, pregunto, sale como pregunta entonces, para aquellos que saben que se lo pueden contestar. La China Sales habló sobre la primera vez que durmió con Roger King. No quería que se vea también. Listo, ok, no lo veo importante. Dice Giselle Buchchen, contó por primera vez el verdadero motivo de la separación de Tom Brady. Hay gente que le importa esto, ¿no? Sí, hay gente que... Bueno, dice la extravagante historia de Joe Conforte, el bandido que contrató a Ringo Bonavena y lo empujó a su trágica muerte. Claro, y este... Ringo hacía de cobrador, una cosa así. La historia de amor de Elizabeth Glenn y Sebastián Novot. La diferencia de edad y la inscripción para adoptar a un hijo. Al que le guste, que entre y que lo lea. Todos ayudan a Massa, pero la duda es si será suficiente. Escala linterna de Juntos por el Cambio en Salta. La puja entre Bullrich y Larreta se podría definir en la justicia federal. Sergio Berniol dijo, Alberto Fernández no es un muerto político porque los muertos no molestan. Tiene cada dicho este, no sabes si es, viste, el famoso me mató fuego amigo. Sigilo por el traslado de la selección al Monumental. Las tres opciones que barajan para evitar desbordes. Julieta Díaz, tengo trabajo, amor, salud, pero a veces me resulta difícil encontrar armonía. Muy bien, bueno, hasta acá vamos a llegar. Después vamos a seguir un poquitito con esto. Nada, quiero contarle la temática. El tema de hoy es todo baladas, ¿eh? Todo baladas. En esta primera hora va a ser todo baladas en español, en habla hispana, ¿sí? Todo baladas, lento, tema franelero, llámelo como quieran. La segunda es internacional. La tercera es la que ustedes van a programar y estaría bueno que sigan la temática de hoy, que serían todas baladas. A ver si se acuerdan de algún tema y quieren que se lo pasemos en la tercera hora. Recuerden que ese mensajito nos tienen que enviar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Es re fácil, muy fácil, extremadamente fácil. O como dicen las chicas en Libra, re fácil. Re calor. Re. Les mando un beso a las chicas. Imagino que están escuchando. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir con el primer par de temas. Y quiero que a la vuelta, a ver, nos manden un mensajito, a ver, diciéndonos qué les pareció, si les gustó, si vamos por ahí, vamos bien con el tema de baladas, ¿eh? Así que, pero baladas, para emocionarse, así, no sé, preparen el 38, algo por ahí, ojo, bueno, nada, mentira. Espero que les guste, allá va. Ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Thank you.

quiero escuchar el tema de Beautiful, Beautiful, o algo así es. Es una canción, yo no sé si estoy nona o qué me pasa, pero bueno, es una canción, creo que de 2000, creo que es una canción como así, muy romántica. Así, a ver qué les parece, chicos. Bien, gracias, no, gracias, siempre ahí firme, gracias, gracias, muchas gracias. Sí, estábamos hablando justamente con Damián eso, creo que es el de Jay Blunt, ¿no? Ese, creo que lo escuchamos, ahora después lo vamos a poner, obvio que lo vamos a pasar, obvio. Así que bueno, gente, le sigo leyendo un poquitito el Infobae. Dice, ¿cómo cocinar una pasta perfecta? Le digo, pues es interesante, claro. Pero está acá, perdón. Cocineros italianos revelan sus secretos. A mí no me gusta la pasta de italiana de Italia. Me gusta la de los italianos que están acá en Argentina. La salsa y las pastas. Bueno, dice la reacción de Romina al ver imagen. Ok, genial. Seguimos, pasamos, ignoramos esos temas banales, bizarros. Macri sigue levantando su perfil como si fuera un presidenciable y mete una caña en la interna. Seguimos con el mismo tema. El dramático desembarco en las Georgias que causó 3 muertos y el veterano que nunca pisó Malvinas. ¿Cuáles son los 10 países que más autos fabrican en el mundo y en qué puesto está Argentina? La historia detrás de la foto de Lionel Messi con la sub-17 y el elogio de Di María a una promesa. El exceso de alimentos ultraprocesados daña el hígado tanto como el alcohol. ¿Cuáles serían los alimentos ultraprocesados? Las hamburguesas. ¿Cuáles serían los ultraprocesados? A ver si alguien ahí nos puede desasnar y dar un parámetro de lo que sería. Dice, bueno, la Reserva moderó la suba de la tasa. ¿Por qué pueden ser positivas para la Argentina? Bueno, hay que ver ahí. Recrudece la interna del Frente de Todos y el kirchnerismo prepara otra demostración de fuerza. Nuevo gesto de Alberto Fernández a los movimientos sociales. Activará el Consejo de la Economía Popular. Desapareció la camioneta blanca de Villa Urquiza, vandalizada por estar mal estacionada. Perdón, pero me llegan las publicidades. Sigue el fuego cruzado entre FDT, un ministro. ¿Quién sería FDT? Frente de Todos. En el Frente de Todos, sí, un ministro de Kicillof dijo que Kelly Olmos no está informada sobre lo que pasa en Buenos Aires. Claro, él que era Recoleta, imagino que también está informado. Analistas advierten del efecto que la venta de bonos en dólares del sector público tendrá con la inflación. ¿Qué zonas del sur de Buenos Aires captan la demanda de viviendas y qué precios se piden? La historia detrás de la réplica de la Copa que la familia llevó a Qatar y se volvió un ícono del Mundial. Bueno, perdón, se siente ahí que están vibrando el celular, son los mensajes. Anthony Blinken estaría dispuesto a designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Son terroristas, flaco. Tanto tiempo van a tardar en... Nos está pasando a nosotros lo mismo acá en Rosario. Estamos tardando en abrir los ojos. Fuerte cruce entre Marcelo Alessandro y Gabriel Cerruti en las redes sociales. A contramano de otros mercados emergentes, los bonos argentinos vieron caer sus precios. Ojo, se cayó la bolsa Wall Street también, ¿eh? OJ. Detuvieron a un oficial de la policía de Santa Fe en Rosario por el intento de asesinato de un joven. Canasta básica en tensión. ¿Por qué falta arroz en las góndolas? ¿Y qué pasará con el valor de la yerba? Vale una fortuna un paquete de yerba. Una fortuna. Una locura. Antes comprabas un paquete de yerba como para hacerle a los chicos mate cocido y hoy olvidaste. Es un lujo. En los últimos 25 años se perdieron más de 3.000 millones de toneladas de hielo en la Antártida. Lorenzetti presentó su libro. La cuestión ambiental se entiende como un fin de ciclo de un modo de hacer las cosas. Bueno, esto es lo que tenemos en Info. Ahora en el siguiente bloque vamos a pasar a leerles un poquitito de crónica como hacemos siempre. Vamos a dos temas más, a dos pares de temas siguiendo la temática de las baladas. Recuerden que su tema, su obviamente sigue vigente de lunes a viernes, sigue vigente la consigna que tenemos, el tema de consigna, que nos cuenten su cita fallida, su cita graciosa, por así decirlo. No es necesario que sea amorosa, puede ser laboral, de amigos, reuniones del grupo de la secundaria, qué sé yo, cualquiera. Nos mandan su audio al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. Vamos a dos temitas más dentro de la misma consigna y dentro de la hora. Baladas en español. Lo hago por ti. Hola Radio Box, Daniel de Quilmes, ¿cómo andas Marito? Buen día y a toda esa banda de genios, como digo siempre, que hacen la radio con el corazón, ¿cómo están? Bueno, quisiera pedir el tema de Bryan Adams, todo lo que hago lo hago por ti, en versión castellano, y decirte Mario que la radio está espectacular, no digas que si está bien o está mal, realmente el que le gusta lo va a seguir escuchando, ¿por qué? Porque lo hacen bien. Así que nada, Mario, te mando un fuerte abrazo, sigan así. Y nada, espectacular la primera, segunda y tercera hora. Así que nada, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga a vos y a toda esa banda. Y bueno, nos estaremos comunicando pronto. Un abrazo grande. Qué grande, Dani, qué grande. Muchas gracias por el elogio. Me alegro que les guste mucho porque efectivamente lo hacemos con mucho placer, lo disfrutamos mucho. Acá con Damián, que está en los controles, lo disfrutamos un montón. La verdad que nos reímos de los temas, cantamos los temas. Yo quiero que la gente sepa que no es que es frívolo, vemos o preparamos. No, nos quedamos escuchando los temas. Le pedimos Dame Power, que es volumen acá adentro, y escuchamos los temas porque realmente pasamos los que nos gusta. Como decís vos, Dani, hacemos las cosas con amor. Nos gusta, son temas que están, algunos temas que son hermosos también y que por ahí no los ponemos porque por ahí no dan con la melodía o no los puedo, no son pares o parejos, no sé, yo tengo locuras que a veces no es complicado de explicarla, pero qué sé yo, tratamos de que sea lo más lindo, atrayente para todos ustedes. Gracias, la verdad que muchas gracias. Y también tenemos nuestros amigos que nos dan aportes sobre las notas que nosotros pasamos. Dice Noé, por ejemplo, Noelia de Montevideo, gracias, ¿no? Vuestra allí estás ahí al pie del camino al detalle, la verdad que muchas gracias. Dice Noé, por ejemplo, el pan blanco, ese que viene en bolsita, que dura una eternidad, tiene 1000 conservantes. Claro, bueno, acá me manda una foto de descriptiva, ¿no? De todas las cosas. Mira, acá encontré una foto descriptiva. Claro, acá me manda una foto de todas las comidas que podrían ser, o que son, perdón, que son eso. Después también tenemos, tengo un amigo, Pablo, alias Ron, que también él en su faceta, en su estudio, hizo un curso de nutrición, de neurometabolismo, y con toda su técnica y diplomacia, ¿no? Y un tipo extremadamente culto, me acota este dato y me da este consejo, escucha. Mario, los alimentos ultraprocesados son los que tenés que largar vos, amigo. Dejá de comer los ultraprocesados. Todo eso que comes vos es todo lo que no tenés que comer. Todo eso es ultraprocesado. Gracias por su consejo, doctor. Le agradezco mucho. Ahí tenemos el consejo de Pablo Berna, que está allí en el taller. Y bueno, en este momento justo está escuchando la radio en su laboratorio de neuroendo... metabolismo, neurometabolismo, como el doctor López Rossetti. Así que gracias, Pablo. Pablo Berna está allí, que está en el taller. Pablito, qué chapista, Pablito, ¿eh? El mejor chapista, el mejor taller de chapa y pintura lo tienen ahí, gente, en Quilmes Oeste. Berna Carpine. En Smith, ahí a 3 cuadras de Calchaquí, yendo para Avenida La Plata. Monstruos. Gente, gracias por el aporte, Pablo. Gracias, siempre tan diplomático, lo tuyo. Gracias. Gracias, amigos. Amo a mis amigos. Gracias por estar allí. Así que nada. Bueno, hacemos una breve reseña de lo que dice Crónica. Crónica.com.ar. Aquellos que estén interesados en conocer todas las noticias deben entrar allí y leerla por completo. Empezamos. Dice Agenda Presidencial. Alberto Fernández anuncia la construcción de un espacio para la memoria en Campo de Mayo. Detalles. El ENRE pide a la justicia que prohíba salir del país a los principales directivos de Edesur. Será una fiesta. La selección argentina de Messi enfrenta a Panamá en el Monumental. Formaciones, horarios y TV deben entrar allí en la nota para saberlo. Para todos los gustos, la selección argentina juega ante Panamá en el Monumental. Conoce el cronograma de la fiesta. Novedades. Atentado a Cristina Kirchner. Rechazan el pedido para restringir las comunicaciones de Sabat Montiel. Beneficios. ANSES acredita el monto de la tarjeta alimentar. ¿Quiénes cobrarán este jueves? Ya saben, deben entrar a la página de Crónica en www.crónica.com.ar. Dice en vivo, en directo. Bueno, Julieta, primero lo leo. En TikTok es Gran Hermano. Pasamos de largo. Dice Farándula, la sorpresa. Habla del Gran Hermano. Pasamos de largo. Picante. Fuerte confesión del conejo. habla de Gran Hermano, pasamos de largo. Dice: conmoción, murió Paul Grant, actor de Harry Potter, el enanito, el chiquitito ese, que también en Star Wars hizo de enanito peludo, tipo Chuanca ese que era, pero chiquitito, miniatura. Dice, bueno, falleció, lástima. Medida, el gobierno emitió un decreto de canje de deuda en dólares por nuevos títulos. Testimonio, estamos destrozados, rompió el silencio la hermana de Marcelo Corraza. Después dice, evento único, 5 planetas desfilarán alineados en el cielo en los próximos días. ¿A partir de cuándo y dónde podrán verse? 5 planetas. Bueno, bien, el que quiera leer la nota, ya sabe, deben entrar a crónica.com.ar. Viven enojados, estos son los signos del zodíaco más temperamentales. Tenemos que llamar a alguien a ver si nos puede leer el horóscopo, ¿no? Y si hay alguna astróloga, si conocemos alguna, después vamos a ver si llamamos, por lo menos que nos mande un audio, por ahí con un audio, quizás podamos. Bien, seguimos con algunos breves títulos. Plus, para la asignación universal, cobra 2 extras confirmados en abril. Sorpresa total en Independiente. Doman tiene un nuevo candidato a DT tras la negativa de Pablo Guede. Farándula. Seguimos, pasamos largo. Programas, tablet para monotributista. Cambió un requisito para acceder en abril. Bueno, estos son algunos de los titulares de Crónica. Ya saben, si quieren leer la nota completa deberían entrar allí. Acá hay algo que es para mañana, pero que es muy interesante para nosotros, si venimos hablando con Guille Fox de Inadaptados y con nuestro amigo Andy Rolón de Ritual de Martes, que veníamos hablando justamente. Dice, cosas de locos, terrible, hoy se acaba el mundo. La escalofriante predicción apocalíptica de un viajero en el tiempo. Esto justamente hablábamos en el programa de Ritual de Martes, de Andrés Rolón, que estaba para hoy, destinado para hoy, día 23 de marzo. Decían que algunos dicen que se acababa el mundo. Yo recuerdo haber leído que en realidad se iban a dar a conocer a partir de este momento. O sea, se iba a saber que realmente existen esta otra raza, por así decirlo, porque aún no sabemos si son extraterrestres. Yo creo que hay muchos que son extraterrestres y hay muchos que son de acá, que no son extraterrestres, son internos. Lo que pasa es que no los conocemos, como hay tantas razas que aún todavía estamos descubriendo. Así que, para que se den una idea, el mar, por ejemplo, la NASA, no sé si todos saben que la NASA comenzó estudiando el mar, en realidad. Cuando se encontró con un montón de quilombos, un montón de conflictos, la falta de tecnología para poder desarrollar un montón de cosas y todo eso, y descubrieron cosas que eran terribles, dijeron, bueno, vamos al espacio, menos complicado. Para que se den una idea. Una idea. Bueno, les voy a leer. Bueno, esto hasta acá. Ahora, después de la vuelta, le vamos a leer un poquitito de esto que dice de locos, que es la sección de Crónica. No nos encontramos con ningún título raro hasta ahora, divertido, por así decirlo. Pero bueno, dicho esto, vamos al siguiente par de temas, que recuerden que la temática es baladas de todo el día. Hoy, todo el día, a las 3 horas, por favor, balada. Los temas que nos pidan al 1164-00-7047, también que sean baladas, por favor, así seguimos con la temática. Si no, cualquiera, no importa, lo que deseen escuchar. Pero bueno, ya Noelia, nuestra amiga Noelia, nos ha pedido ese tema. Estamos en la hora de español, música en español, de habla hispana. Así que vamos con 2 baladitas en habla hispana. Hablamos un rato antes que pare.

Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, hoy habíamos programado, mira, casualmente programamos dos temas que los canta. Uno, bueno, ahora seguramente lo voy a tener que contar en el otro bloque, ¿no? Porque todavía no pasamos un tema. Pero hay dos temas que están cantados por Gustavo Cerati, ¿no? De hecho, este tema que acaba de pasar, Trátame Suavemente, no es de ellos. O sea, está cantado por ellos, pero no es de ellos. Justo lo que puse hoy, justamente los que puse, los que programé hoy, al otro lo canta. Obviamente también Gustavo con Luis Alberto, pero no son de él, los hizo mega famoso él y no son de él. Sin embargo, este tema, bueno, Trátame Suavemente, es de Daniel Milingo, para que sepan que en ese entonces, bueno, parte de lo que fueron Virus, lo que fue Federico Moura, en realidad, que anoche escuché en un programa de radio que hablaba justamente de ellos y decía que Virus produjo a Soda Stereo y no fue así, o sea, sí, a ver, sí, pero no fue Virus, fue Federico Moura. Federico Moura fue el que produjo el primer disco, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy tratando de hacer memoria, el primer disco de Soda. Y justamente fue uno de los productores, Roberto Jacobi, que era es productor musical y todo eso, que también era un compositor ahí de o un autor que así escribía con los Moura, ¿no? Muchos temas son de él también. Por medio de ellos, de la discográfica, le dice: che, mira, hay unos chicos que andan bien, que todo lo otro. Estamos hablando del año 83, porque Soda saca su primer disco en el 84, conocido, ¿no? Y justamente por el impulso que habían ganado los Moura con Virus, fue que logran posicionar mucho más rápido a Soda. No nos olvidemos que Soda venía de tocar en bares y todo ese tipo de cosas, como hacen todos los del mundo under, hasta que logran posicionarse, ¿no? O te agarra un productor como este y te dice: che, me gustó lo que hicieron, y vamos para arriba, y te pone un tortón de plata y te hace mega conocido, como pasó con Soda Stereo, más allá de que son buenos, ¿eh? A mí Soda Stereo me hace acordar, con un paralelo, salvando las distancias, con lo que fue los Beatles, por ejemplo. No podemos decir nada, a ver, no son los mejores en cada cosa, pero son muy buenos todos, a diferencia de otras bandas que yo las he escuchado y he sabido cómo logran que la gente, o sea, qué sé yo, no quiero dar nombres de las bandas, pero he conocido productores que han puesto un montón de plata a un medio de los de Canal 13 para que suenen la 100 en las cortinas de los programas y todo ese tipo de cosas de TN, de Canal 13, bueno. Todo eso para que una banda en especial de rock pop, que hoy el cantante está internado, para que sea famoso. Y yo los he escuchado en vivo en su momento, los primeros pasos, y eran realmente muy malos, muy malos, muy desafinados. Canta con autotune, muy desafinado. No así, por ejemplo, Banda de Turistas. No sé qué pasó con esa banda, pero yo las he visto en el Roxy's, acá en Quilmes, cuando estaba el Zilan, y los hemos visto, y los tipos eran de Lander, pero eran muy, muy prolijos, y ya venían con carrera y cantaban muy bien. La puesta en escena era muy buena, no solo sus instrumentos, sino que los tipos se notaban que tenían horas de ensayo, horas. Porque una de las cosas, más allá de que el guitarrista toque bien y no se equivoque, más allá de que el baterista toque bien y no se equivoque, más allá de que el bajista toque bien y no se equivoque, más allá de que la segunda guitarra, que por a veces suele pasar que es la voz, cante bien y no desafine, bueno, en el conjunto, para decirse que son una banda, que son un grupo, que son un equipo, tienen que sonar armonioso todos juntos, ¿eh? Les digo para que más o menos puedan. Y a veces se nota, cuando le falta horas de ensayos, se les nota, como los pomelos que habíamos encontrado la semana pasada del reggae. Así que bueno, así estamos. ¿Tenemos un audio, Damián? No. Ah, no, está bien, lo tengo yo y no era de cosas, está bien, perdón. Dice, bueno, acá tenemos un texto, sí, que Dani nos manda. Dice: este tema me trae muchos recuerdos de mi querido viejo. Aguante el Averizo, qué grande, Dani. Sí, todas las baladas tienen esas letras que nos hacen, no sé, esa cosita, nos agarra esa cosita. Hay muchos temas que se acuerdan. Por ejemplo, anoche mi mamá, mientras armaba la lista,

sé cómo hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de continuar, pero sin ti todo se quedó por la sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos, y cada vez se me hace más difícil, cada vez es que sin ti todo se quedó. Thank you. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué grande, bueno. Qué hermosos temas, ¿eh? Qué hermosos temas. Bueno, escuchen de fondo, escuchen a este señor. Es uno de los más grandes de nuestro país, gente. Y lo tenemos acá. Y viene a Quilmes a tocar. Nos viene a brindar un recital espectacular. A ver, escuchen un cachito. Sí, señores, es el gran Sky Bailison, ¿eh? Y viene a visitarnos al Estadio Centenario de Quilmes. Sky Bailison y los Fakires, ¿eh? El 25 de marzo a las 21 horas en el Estadio Centenario, acá nomás, en Vicente López y Esquiva, pegadito a la cancha de Quilmes. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? En Capital Federal lo pueden conseguir en LEF, en Avenida Triunvirato 4673. Rivadavia Rock, Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. En Don Bosco, también en Quilmes, Berlín, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14, 4864. Florencio Valé, Varela, Block. Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, Jason, calle 6, número 517. Y por supuesto, por vía online en tuentrada.com. Ahí pueden conseguir todos los puntos de venta. Pero ahora la gran sorpresa, y gracias a MTM Producciones, gracias a Mati Moro, que podemos sortearle un par de entradas para que ustedes puedan ir a verlo. Sí, escucharon bien. Tenemos un par de entradas en Mañanas Diferentes para sortear. Para que ustedes vayan a ver al gran Sky Bailison al Estadio Centenario. Este sábado. ¿Cómo tienen que hacer para ganarla? Es muy sencillo. Ingresen a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, perdón. En Instagram estamos como M Diferentes OK. Y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Entran allí y siguen la trivia. Es muy, muy sencillo. Primer punto, tienen que seguirnos. Segundo punto, tienen que arrobar con quién van a ir. Y el tercero, su acompañante también debe seguirnos. Así que sorteamos un par de entradas para que puedan ir a ver al gran Sky Bailison. Ya la gente está participando. Ya tiene varios días este flyer. Así que entren allí, van a ver que está anclado en ambos lados, tanto en Facebook como en Instagram. Están anclados y ahí lo van a poder ver y participen. Está muy, muy bueno. Está muy lindo ir a ver el recital, es muy lindo el show que nos ofrece Sky Bailison y los Fakires, así que gente, allí tienen que estar. Gracias a MTM Producciones, ¿eh?, por el obsequio este de las entradas, que siempre estás ahí, Mati, para darme una mano con esto. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Bueno, arrancamos la hora, nos hemos pasado, así que vamos a ponerle otra vez unos temas, pero ya esta vez son temas en inglés, ¿eh?, en otra habla. Les decía que justamente eran los dos temas que pasamos cantados por Gustavo Cerati, tanto el que acaba de pasar, que lo canta con Luis Alberto Spinetta, que es Bajan, que es un tema de Alberto Spinetta, Luis Alberto Spinetta, y el anterior del anterior bloque, que es el tema de Trátame Suavemente, que es del señor Daniel Milingo. O sea, los dos interpretados, cantados por él, pero no son de él. Dio la casualidad justamente. Gente, el mega clásico que para mí, les repito, en mi opinión, es una de las baladas más hermosas en la historia del rock. Y creo que no sé si no es la más escuchada en la historia del rock o anda por ahí. A mi criterio, es la balada que al día de hoy me remonta a esa década del 80 cuando era un pequeño y me trae muchísimos, muchísimos recuerdos. Still Loving You, Scorpion. Time, and it's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. Thank you. Afuera, boludo, con un cliente. Cuando entré, digo, la habrá pasado, me acordé. Y bueno, acá estamos, laburando, Mario. Laburando. Che, qué lindo está el programa, boludo, me gusta, ¿eh? Todos los días compartimos ahora en la radio con vos. Como cuando vienes al taller todos los días a tomar mate conmigo. Ahí, te siento acá en el taller. Falta que me cebes unos buenos mates nada más. Qué grande, Pablito. Ahí te los pasé. Perdón por el dialecto, pero bueno, son audios que me lo mandan a nivel personal, a título personal, y nada, yo lo quiero compartir con ustedes, porque la verdad que es crudeza, esos son audios de amigos. Ya voy a pasar, Palito, voy a pasar, te prometo que voy a pasar, en estos días paso y tomamos unos mates y nos reímos y contamos anécdotas, nos actualizamos, porque hace rato que no nos vemos, con Diego también, tu hermano, así que bueno, nada, cerramos el taller y bueno... Hacemos cositas. Les mando un abrazo a todos, ¿eh? A todos. Así que, nada, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gente, bueno, tenemos otro audio más. Dale, vamos a pasar. Buen día, mañanas diferentes. Buen día a todos los oyentes. Me gustaría pedir una canción, Mujer Amante, por Rata Blanca. Muchas gracias. Temón, ¿eh? Temón, Mujer Amante de Rata Blanca, temón. Cristian de Solano. Bueno, temprano nos mandaron también el audio. Cristian, justamente, nos mandó un mensaje diciendo: buen día, estamos sin agua desde ayer en la zona. O sea, es Solano. Por ahora, luz tenemos. En Aiza no te atienden. Genial, dice, ahora te pido la canción. Me dice, bueno, y ahí me mandé el audio pidiéndome una canción. Gracias, Cristian, por estar allí del otro lado. Bueno, a ver, gente, justamente había encontrado algo en un diario local, un noticiero local que es Info Quilmes. Justo hoy había visto algo ahí en el Instagram y me pareció que había visto algo relacionado con esto, ¿sí? Y dice, podría faltar agua. AISA trabaja en la reparación de una importante cañería. Sí, AISA está trabajando en una reparación de una importante cañería de agua de 1.200 milímetros de diámetro en la localidad de Bernal, partido de Quilmes. O sea que sería la salida de la planta prácticamente. Por eso es la falta de agua. Esta cañería corresponde a una de las impulsiones de agua, claro, de la estación elevadora de Bernal y permite la distribución de agua potable a alta presión hacia distintos puntos del partido de Quilmes. La traza de esta importante cañería se ubica sobre el terreno fangoso a 6 metros de profundidad. Por tal motivo se está llevando adelante complejas tareas de reparaciones y se continuará trabajando durante el horario nocturno. Para poder llevar adelante las tareas se debió proceder a la parada de la estación elevadora, por lo que se podría registrar una afección en el normal funcionamiento del servicio de la localidad de Bernal, Espeleta, Villa La Florida, San Francisco Solano y Quilmes. Sin embargo, la empresa está realizando maniobras de válvulas para minimizar el impacto en las zonas afectadas. Ante cualquier duda, AISA recuerda a los vecinos y vecinas que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA. Entre paréntesis, 2482, ¿sí? Durante las 24 horas, se los recuerdo, se pueden comunicar por las quejas y efectuar la queja al 0800-321-2482 durante las 24 horas. Y el WhatsApp, tienen WhatsApp para poder facilitar un poco las cosas, es 11-59-84-57-94. Se los repito, el número de WhatsApp que proveen es el 11-59-84-57-94. O en los canales oficiales de Instagram, @aisa.oficial. En Twitter está como @aisa_oficial. En Facebook, aisa.argentina. ¿Sí? En Telegram, @aisa_oficial_bot. O por el chat bot en la siguiente, en la página, que sería www.aisa.com.ar de 6 a 24 horas. ¿Sí? Allí está la información. Si quieren volver a leer la nota, sacar algún dato, recuerden que esto es de un informativo de acá, de una página de Quilmes, que es el Info Quilmes. Si quieren leer la nota completa, van al infoquilmes.com.ar y allí la van a poder encontrar los que les acabo de leer. Bien, dicho esto, venimos con los horarios, venimos recontrapasado, excedido, nos hemos pasado. Vamos a ponerles dos temas más de baladas, seguimos con la temática de baladas. Recuerden que todavía estamos a tiempo para que nos pasen su tema favorito para la tercera hora. Allá vamos con dos temitas más. Thank you. master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Qué temas, espero que les esté gustando. Por favor, hoy recuerden que es balada. La primera hora hicimos baladas en español, la segunda hora internacional y la tercera hora es lo que ustedes me piden, que ahí ya me están pidiendo, ¿eh? Me están pidiendo ya los temas. Cito nos pidió, Cristian ya nos pidió Noelia. Noelia dice que coincidimos, estamos en la misma sintonía, estamos en la frecuencia Vox 102.9. En Mañanas Diferentes. Gente genial. Bueno, quiero leerles algo cultural. Vamos a darle la mano a un amigo que está haciendo teatro, que es Carlos de Solano también, que está en el Centro Cultural Polaridades, ¿sí? Están haciendo una obra de teatro, Aeroplanos se llama, ¿sí? Está en el viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril. La apertura es a las 20 horas, la función 21, ¿sí? ¿Dónde está el teatro? En Andrés Baranda 842 en Quilmes Oeste. ¿Eh? Es un teatro, es una obra de teatro, así que bien ahí, bien por Carlito. Carlos Gorostiza, Aeroplanos, teatro, ¿sí? Aeroplanos, muy bien, ahí tienen que ir. Está en el Centro Cultural Polaridad, es la que lo está difundiendo. Así que bueno, dale, genial. Todos aquellos que quieran, por ejemplo, recién nos pidieron, creo que tenemos unos audios ahí pidiéndonos... sobre el agua, Cristian de Solano también nos mandó algo que podamos reclamar por el agua. Ahí les acabo de leer una nota que encontré en Info Quilmes, que es un noticiero, una página de acá de la zona de Quilmes, valga la redundancia. Así que bueno, vamos, todo lo que sea eso, si tienen para difundir, aquellos que son centros culturales, todo lo que sean asociaciones civiles, ¿sí? O lo que sea para el bien público. Bienvenido sea, mándennos la info y nosotros se la pasamos al aire, vemos la mano que le podemos dar. Así que envíennos esa info, no tengan vergüenza, no tengan nada, que la radio ayuda. Hay mucha gente del otro lado escuchándonos y siempre podemos dar una manito, ¿eh? Así que bueno, gente, dicho esto, venimos muy atrasados. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Tenemos dos temas más. Si les gustó hasta acá, lo que viene es mucho, o sea, es hermoso igual que esto, pero ya estamos en un nivel, estamos en un, ¿cómo sería? En una sintonía, como dijo Noelia, ya estamos melancólicos, ya entramos todos, creo que ya estamos todos en el mismo plano.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, tenemos un audio. Estamos de regreso. A ver, vamos a poner el audio. Mario, ¿cómo estás? Mario, ¿podrías hablar, investigar un poquito sobre el tema del agua? Que acá en Quilmes estamos sin agua. Se solucionó el tema de la luz, aparentemente, y nos quedamos sin agua. ¿Podés hacer un poquito hincapié en eso y ver qué podés investigar, qué dicen? Bien, ahí les había leído una info que habíamos sacado del Info Quilmes, ¿eh? Recuerden que si quieren volver a leerlo tienen que entrar a infoquilmes.com.ar y ayer leer la nota de AISA, que hay dos, que ahora estaba mirando, justamente estaba chusmeando eso, que hay dos notas, pero bueno, leímos la actual, así que está bien. Ya saben, si quieren reclamar algo, quieren llamar para hacer el reclamo, tienen que hacerlo al 0800 321 2482. Se los repito, 0800 321 2482. Ahí lo hacen durante las 24 horas. Tienen un WhatsApp que es el 11-59-84-57-94. Repito, 11-59-84-57-94. O bien por las redes sociales, ¿no? Tienen un montón. Gente, estamos atrasados, así que le vamos a poner dos temas para poder cerrar. Son cortitos, son lindos, seguimos con los mega clásicos, las megas baladas. Y al regreso en la tercera hora, la rompemos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Radio Vox.

Acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @gym.tienda. En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. ¿Querés ser consultor psicológico? Estudia counseling en el Instituto Superior Blas Pascal. Nuevos turnos, mañana, noche o intensivo los sábados. Grupo Educativo Blas Pascal, Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. Teco Muebles, cristaleros, bayut, mesas, sillas, todos los estilos, estilo campo, provenzal, restauración, pedidos a medida, colores a elección, laqueado, blanco, cedro, algarrobo. En Facebook nos encontrás como Teco Muebles, Ayolas 3130, Sarandí, Avellaneda, WhatsApp 1133-17-6982. Atención de lunes a sábados, el mejor producto y servicio, envíos a todo el país. Teco Muebles. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina Óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso, Te volvemos a conectar con nuestra programación. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, gracias, por bancarnos. Estábamos atrasaditos, así que estábamos ahí. Bueno, iniciando la tercera hora, igual nos quedaron temas, estamos atrasados, nos quedaron muchos temas colgados todavía. Tenemos que terminar de pasarlos, espero que les esté gustando. Así que bueno, nada, ahí nos están llegando los mensajitos, nos siguen llegando mensajes. Estamos chequeando todos los mensajes. Pero bueno, nos quedó... Listo, venimos atrasaditos. Bueno, gente, a ver, vamos a leer un poquitito de algo de noticias que tenemos acá. El dólar dice que está en 3.91. Sí, ahí vamos. Dice, bueno, que en economía el gobierno dice y los bancos negocian el mecanismo para ponerle un freno a la caída de los bonos dolarizados. Sí. Dice, bueno, Omas y los banqueros pactaron que abrirán licitaciones para la periódica objetivo de no conseguir... de no seguir afectando la cotización. Está mal, perdón, no es que no se lee, está mal. Hay errores, pero bueno. El riesgo país voló ayer a niveles superiores a los 2.400 puntos básicos y las caídas oscilaron en el 4.5. También cayó Bond Street. Ayer la bolsa de Estados Unidos se cayó. O sea que la semana que viene, o mañana, o la semana que viene, tenemos un quilombo acá también. Así que bueno, a preparaos. Prepararse contra el quilombete. ¿Qué zonas del sur del Gran Buenos Aires captan la demanda de viviendas y qué precios se piden? Bueno, esto es algo, un tema inmobiliario que está bajando. Ojo, a pesar de todo que los alquileres están subiendo, por obvias razones de la economía nuestra, las propiedades están bajando. En dólares están bajando. Hoy es tanta la necesidad a veces de... A ver, es tan mala la situación del país que estamos viviendo que a veces la gente para... recuperar algo de efectivo y poder pagar otras cosas o poder seguir viviendo, mal vende cosas. Entonces están bajando justamente por eso algunas propiedades. Estuve leyendo los otros días algunas propiedades muy irrisorias. Estamos volviendo a tiempos de antes del 1 a 1, donde las vendían, no sé, un departamento, ponele hoy uno que valía 130, 140, están en 100, en 90. Hay departamentos, hay propiedades PH por 45 mil dólares, por 50 mil dólares, que me pareció bajo cuando antes no lo conseguías por menos de 70. por zona de Quilmes Oeste estamos hablando. Cosas así. Ahora, los alquileres están por las nubes. Un departamento, dos habitaciones, o sea, tres ambientes, dos habitaciones, normal, no baja de 130 a 150 mil pesos. ¿No? En un edificio relativamente, estamos hablando de en un edificio antiguo donde vas a renegar, ¿no? Donde tenés, claro, no, estamos hablando de algo normal, que sea, qué sé yo, vivible o algo por el estilo. No, no, porque si no estamos complicados. Dami, estamos muy atrasados. Ponemos dos temas más para ver si podemos recuperar algo del tiempo perdido. Un tema nuestro que arrancamos mal. Así que bueno, nada. Vamos ahí, vamos preparando, vamos escuchando los mensajes que nos quedaron ahí. Y vamos viendo a ver qué otra cosa más les podemos leer. Hasta acá es InfoAe. Recuerden, nos pueden mandar su audio al 1164-007047. Tema infaltable. Infaltable. Allá vamos. You go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. My side, tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I Hola, buenos días a todos los mañaneros. Un beso grande para Mario. Soy Mariana Moyo y los espero esta tarde por FM Box a las 19 horas para compartir magia. Hoy vamos a hacer una canalización en vivo, vamos a hablar de los registros akáshicos, vamos a hablar de ángeles y vamos a hablar de cómo puedes vivir mejor, cómo puedes crear una vida que querés y cómo puedes cambiar un poco las cosas para sentirte bien y conocerte más. Te esperamos por FM Box 102.9, tu radio. ¡Qué grande, Maru, de magia! Hoy están 19 horas, ¿es así? 19 horas, magia, qué grande. Qué grande, Maru, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Programón. Hoy, no quiero decir nada, pero quiero participar. Lo que pasa es que me voy de acá y a veces trabajo y a veces estoy complicado. Pero prometo escucharlos como trato de hacer con todos y poder comentarlos, porque la verdad que me gusta el formato, me gustan las cosas. E igual me pasa con Gigi Fox, que también trato de poder escuchar todo lo que puedo. A veces trato de compartir con Andrés Rolón, que hace el ritual de martes. Para vengo un cachito antes, como hice el martes, para poder verlo el programa. Me gusta charlar y es muy lindo. Es muy grato con los compañeros aquí de la radio, de Radio Vox. Gracias. Así que, Maru, gracias por estar allí del otro lado. ¿Tenemos otro audio? Dale, a ver, vamos a escuchar. Hola, buenos días. Les saludo desde Ecuador. Me gustaría escuchar la última carta de Melfi. Gracias. Mi nombre es Jimena y el saludo es para el team Andrelfi. Gracias. Qué grande. Gracias, Jimena. Gracias por estar allí desde el otro lado, desde Ecuador. Desde Ecuador, nada más y nada menos. Así que bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar el tema. Por favor, pídanos temas que tengan que ver por ahí con lo relacionado al programa, ¿no? Los otros días habían pedido, no sé si eras vos, Jimena, un tema de reggaetón. Nosotros reggaetón no pasamos. O sea, no es nuestro formato, no es el formato del programa. Pero ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a ver cuál es el tema y nada, solo quiero decírtelo al aire. No es que no vaya, sino que no pertenece al tipo de música que nosotros pasamos. Pero gracias por estar allí del otro lado. Te digo, todos los temas son para vos, todo el programa para vos. Pero ahora vamos a escuchar a ver, porque la verdad es sinceramente no lo conozco. No sé quién es, así que lo quiero escuchar para ver si corresponde y coincide con nuestra temática. ¿Tenemos algún otro mensaje? No, a ver, yo creo que tenía, me parece que tenía uno de Mari. Dice, hola Radio Vox, soy Mari de Quilmes. Por favor, me pasarías Barco de Tontos, de Erasure. Creo que se escribe así, Ship of Fools. Sí, temón. Así no me acuerdo cómo se escribía. Gracias, hermoso programa, bella radio. Gracias Mari por estar allí del otro lado. Te vamos a pasar Ship of Fools de Erasure. Un temón, lento, balada, hermoso tema. Bien, Mari, gracias. Les quiero leer un poquitito. Tenemos tiempo, Dami, tenemos unos minutos. Bueno, lo que habían hablado del viajero, vamos a actualizar la información que hablábamos con Andy Rolón el martes y que también estaba Guille Fox también de hablábamos de esto. Hoy se acaba el mundo, la escalofriante predicción apocalíptica de un viajero en el tiempo y sus videos en TikTok. El autodenominado viajero del tiempo, Eno Alaric, afirma que este jueves, hoy, 23 de marzo, se producirá un evento catastrófico y que pocas personas sobrevivirán al desastre. Ah, mirá, él habla de cosas apocalípticas. Después vamos a ver qué es lo que yo entendía de esto. El usuario de TikTok, Eno Alaric, que se definió a sí mismo como un viajero del tiempo proveniente del año 2671, anunció un terrible mensaje hace algunas semanas de que este jueves, no, algunas semanas no, esto es un video viejo y una noticia vieja, no hace unas semanas, esto es viejo, o sea, la nota yo la conozco, esta información de hace mucho, y es más, el 22, 23 de agosto también había otra, que no me acuerdo cómo era, la de mayo era otra, pero es viejo, esta información es vieja, quizás de este medio lo están describiendo de esta manera, pero no es así. No es así, es crónica, estoy leyendo crónica. Dice, semana de este jueves 23 de marzo, un supuesto suceso cambiará para siempre la vida en la tierra tal como conocemos. Que no sea este fin de semana, por favor, que estoy viajando a Córdoba. Ya Córdoba me enteré que está lloviendo, está feo y está inundado. Por favor. ¿Cómo? Capaz que empieza ahí el quilombo. La Kipro no pegó una. Según Eno Alaric, que en su cuenta de TikTok se hace llamar como Radianti Metraveler. El mundo se acaba hoy. Y advirtió que el motivo será por la llegada de una especie extraterrestre que terminará con la vida de casi toda la humanidad y solo se podrán salvar muy pocas personas. A ver, ahí va tomando color, ¿eh? Porque yo lo que sabía que en esta fecha se iban a dar a conocer seres extraterrestres, seres de otro planeta o de otra cultura, de otra especie, lo que sea llamarlos. Estaban por ese lado, dice. Cabe recordar que en diciembre del año pasado el usuario de la red social de los bailes y retos compartió en su cuenta con más de 129.000 seguidores que una especie extraterrestre superior conocida como el campeón llegará al planeta Tierra. El nombre no es muy, muy serio, pero bueno, no importa. En sus dramáticos videos, Radianti Metraveler, quien asegura provenir del año 2671, anticipó que gracias a sus predicciones, la invasión alienígena que ocasionará el fin del mundo se dará por un particular motivo. Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra. No ganaremos. Otra especie alienígena cuyo mundo fue destruido por los hostiles salvará a algunos de nosotros, pronosticó el viajero. Y él, ¿cómo está viviendo? Él es uno de los que salvaron. En ese marco, el usuario sostuvo que los extraterrestres que llegarán a nuestro planeta elegirán a 8.000 personas para ir a otro planeta habitable y que ellos mismos tendrán el objetivo de salvar la raza humana. Uy, yo me voy a Córdoba. Encima me voy, mirá. Qué bárbaro. Bueno, acá hay algo de... A ver, hay algo de... Se cree... Hay mucha evidencia de que Marte... Era nuestro hábitat, nuestro planeta. Hicimos lo mismo que estamos haciendo ahora, ocasionando todo esto. Estamos destruyendo la capa atmosférica, o sea, el agujero de ozono. Y al destruir la atmósfera, gente, es de la que tiene el oxígeno y la que nos contiene, no tenemos que respirar. Entonces se cree que nosotros venimos provenientes. Por ahí es donde nacen todas las civilizaciones. En realidad también el tema de los Anunnaki llegaron, nos plantaron acá, nos dejaron acá y empezaron también como una especie nueva, como si fuéramos cual perritos, porque en realidad es lo que somos. De hecho, somos parásitos para el planeta, somos destructivos, ¿sí? O sea que por eso también, hasta acá, si uno se pone a pensar, es como todo. Todos nosotros queremos, las hormigas nos comen las plantas, vamos, nos destruyen esto, vamos a matarlas. Las, no sé, las cucarachas, vamos a matarlo. Esto viene, vamos a matarlo. En el campo, no, porque los zorros, vamos a matarlos. No, porque, claro, entonces es lo mismo. Para otras civilizaciones, nosotros somos parásitos, somos destructivos para el planeta Tierra. Entonces cada tanto nos tienen que eliminar a todos. Eso pasa más o menos de esa manera. A ver, y sigue. Las otras predicciones del viajero del tiempo que encienden las alarmas. Por otro lado, Eno Alaric vaticinó otros sucesos que tendrán lugar en la Tierra y cambiarán para siempre la vida de los humanos. El 15 de mayo del 2023, un mega tsunami de más de 200 metros golpeará San Francisco, California, y dejará alrededor de 200.000 víctimas. Quizás eso se deba, la parte de San Francisco, la zona está... Por la falla de San Andrés, ¿sí? Así que es posible que eso es creíble. Todos esos datos son predictivos basados en algo científico y eso está bueno. En el mismo sentido, el influencer del futuro también adelantó que el próximo 12 de junio habrá un terremoto de magnitud 9.5 en escala de Richter que abrirá una zanja de 8 kilómetros de profundidad. Un evento que significaría la liberación de muchas especies que se creían perdidas y que están bajo tierra. Obviamente, esto lo aporto yo, ¿eh? Pues se cree que abajo, en las montañas, en el Cerro Unitorco, en determinadas montañas, de hecho la cordillera de los Andes dice que está llena de cuevas y nadie las va a investigar y nadie las da a conocer porque, bueno, también están preservando, ¿no? Porque la idea, más allá de ocultarlo, es preservar de que no vayan todo el mundo a querer ver las cuevas. Entonces se trata de eso. Pero bueno, esto hasta acá vamos bien. Las teorías son ciertas, son acertadas y según este estudio científicos apoyan esta teoría y podría ser cierto. Los pronósticos más positivos del viajero del tiempo, no todas las predicciones que el joven Alaric publicó en su cuenta de TikTok son malas. También trajo un poco de esperanza a sus seguidores con otros eventos que sucederán a lo largo de este año. Pero si nos está diciendo que viene el apocalipsis, ¿qué puede haber de bueno? Pero bueno, qué sé yo, no sé. El 12 de agosto los científicos encontrarán una cura para el cáncer de pulmón y piel usando una glándula pituitaria de una ardilla, adelantó el influencer. Del mismo modo, aseguró que el 3 de diciembre del 2023 se descubrirá un gran cristal en las profundidades del Amazonas que tiene el poder de curar todas las dolencias y heridas. Pero eso no es todo, ya que en ese mismo mes, según Eno, el 29 de diciembre, los científicos encontrarán una forma de usar células madres para desarrollar órganos de reemplazo y nuevos tipos de órganos. Hasta que es cierto, pero ya se descubrió. A ver, bueno, capaz que no, hay mucha gente que no lo va a entender y estamos locos, entonces lo reconozco, pero bueno, aquellos que trabajamos en salud, por ahí leemos varias cosas y estamos en todo esto. Ya existe, ¿eh? La cura del cáncer, todo esto. Lo que pasa es que es un negocio mega multimillonario de los laboratorios, entonces no sale. Una cuestión preventiva, hay muchas cosas preventivas. De hecho, a una famosa conductora de un noticiero teñida de colorado le querían hacer un juicio por difundir una información falsa, de la cual no es falsa, porque es sentido común, que a Viviana Canosa, pero podemos decir, total, no se escucha nada, vamos a decirlo, vamos a contarlo. Viviana Canosa, como tantos, toma dióxido de cloro. Es un derivado de dióxido de cloro y varias cosas más que simulan en realidad también ser como el agua de mar. Sí, el agua de mar es natural en nosotros, así que nos cura. Si alguien fue lastimado al mar, sabe que si se mete al mar se cura en 2 días, está curado. Ahora, el dióxido de cloro es rico en oxígeno. Dióxido de cloro es rico en oxígeno. Es multiplicador, tiene muchísima oxígeno. ¿Sí? Las células cancerígenas son anaeróbicas. ¿Sí? Son anaeróbicas. ¿Qué significa eso? Que actúan con la falta de oxígeno. Por eso es muy importante nuestra alimentación, no comer de células muertas, sino de células vivas. O sea, es muy importante. Ojo con las carnes, ojo con todo eso, son células muertas. Entonces, al no haber oxígeno en nuestra sangre, el no tener una vida saludable, el tener una vida sedentaria, en un montón de cosas, afecta a eso. Las células anaeróbicas con la falta de oxígeno se activan, se despiertan. Entonces, lo que produce el dióxido de cloro, al ser rico en el oxígeno, las vuelve a bloquear. No las elimina. Las células cancerígenas son naturales en nuestro cuerpo, solo que están desactivadas. Lo que vuelve a hacer el dióxido de cloro, al ser rico en oxígeno, después de un largo tiempo, lo que fuera, las vuelve a desactivar. Pero esto es mi opinión personal, por lo que yo he leído. Ojo, no soy médico, no sé nada. No me escuchen, no me den bola. Es mi opinión. Quiero aclarar, porque a ver si todavía, más que trabajo en salud, alguno por ahí me conoce. Pero bueno, son debates que yo a veces también tengo con los médicos. Yo no soy de la teoría de Darwin. Quiero aclararle que es de después de donde nace todo lo comercial, que nosotros derivamos del mono. A mí me parece que es mucho más atrás. Mi teoría es la de René Quintón, que dice que nosotros derivamos del mar, que me parece recontralógico, porque es así. Las células es imposible que no se junten, se juntan con el agua y con el sol, y es donde nos producimos nosotros. De hecho, nosotros somos ¿qué son? ¿Renacuajos? Los espermatozoides y todo eso, como cuando se hacen los pescaditos y los sapitos y las ranitas, bueno, nosotros nos hacemos de la misma manera, gente. No sé si saben eso, es sentido común. Cuando nos está gestando nuestra mamá, estamos dentro de una bolsa llena de agua, para que sepan. Nos reproducimos por medio de fluidos, el semen, donde están todos esos espermatozoides que son renacuajos. O sea, es lo más obvio. Si uno lee sobre las dos teorías, dice, no, vamos con René Quintón, porque es verdad, nosotros derivamos del agua, todos estamos relacionados con el agua, nuestro cuerpo es agua, nuestro planeta es 75% agua, Entonces tiene mucho sentido común lo que dice René Quintón y no lo que dice Darwin, que deriva del mono. Quizás en la evolución, ¿sí?, es mucho más contemporáneo quizás Darwin y René Quintón fue mucho más atrás. Pero en el año 1907-1905, por ahí, René Quintón hace una prueba. Agarra un perro, ojo, no quiero herir susceptibilidades de nada, yo amo los perros, pero esto es un estudio científico y está. Se puede encontrar en la página de René Quintón, que habla sobre la teoría de las bondades del agua de mar. Entonces uno puede entrar allí y leerlo, hay una página oficial, todo, que es un centro de investigación enorme que está afuera. En ese año, a comienzos de 1900, agarra un perro y le saca toda la sangre y le hace la transfusión con agua de mar. A los 4 meses ese perro tenía sangre otra vez. Obviamente siguió vivo. Le sacó toda la sangre y le puso agua de mar. Siguió vivo. El perro estuvo vivo y obviamente cuando le vuelven a sacar un poquitito de sangre al perro, había sangre otra vez. Entonces es como que fue confirmando. Hay muchos estudios por el cual él confirma. Y si seguimos todo eso, todas las predicciones, son estudios, perdón, ojo con los términos porque si no, no quiero confundir. Son estudios que él hizo y se fue apoyando en estudios científicos y probando cosas, como hicieron todos y como hacen todos hasta el día de hoy, que prueban con animales y prueban. Y bueno, entonces hizo esos estudios y salieron que efectivos. Después toda la parte comercial, todas las grandes corporaciones hicieron que anularan todo y el tipo murió sin pena ni gloria, como le pasó a Tesla, como le pasó a todo el mundo. Donde vas con los negocios de los grandes, estás complicado. Aunque sea, por ejemplo, habla de todo. O sea, nosotros somos el único animal, somos los únicos tontos animales de especie que tomamos leche de otra especie. Somos unos genios bárbaros. Señores, el ciclo natural de nuestra especie es tomar la teta hasta los 2, 3 años, hasta que dejamos de tomar la teta. Ahí se transfieren todas las vitaminas, las proteínas, las defensas, todo el sistema inmunológico de nuestra mamá que ya está desarrollado, nos transfieren por medio de la teta. Por eso hay que tomar la teta, le tienen que dar a los chicos la leche materna. Desde mi ignorancia, no soy médico ni nada, lo quiero aclarar, vayan a su médico. Estoy obligado a decirle que vayan a su médico. Consúltenlo con su médico, no con un farmacéutico, vayan a su médico. Vayan a su médico, ahí tienen otro corporativo. Cualquier cosita le dé la cabeza, vaya al farmacéutico amigo. No, mentira, vayan al médico. Vayan al médico. Bueno, gente, no los quiero entretener más. Si alguno tiene alguna duda sobre esto, todo esto lo quiero hablar con Gigi Fox, con Guillermo, con Andy Rolón. Vamos a ver quién más se suma. Y un día yo ofrezco o me presto para ir a otro programa y hablar sobre esto. Siempre desde el lado amateur, porque a ver, quiero aclarar, no soy médico, no soy científico, no soy nada. Me gusta leer sobre ese tipo de cosas, me encanta leer. De hecho, mira, voy a dar un dato. Una vez en el programa de Mariana Fabiani, a la tarde, fue una química, una bioquímica que hablaba y desarrollaba sobre la nutrición y un montón de cosas. Se dijo que las 4 cosas blancas son malas: la leche, el azúcar, la sal y las harinas. Empezó a hablar mal de la leche, porque la leche es mala para nosotros en realidad, es muy mala, por eso nace cuando rechazan, ¿cómo se llama?, a la lactosa. Tiene un nombre. No, el celiaquismo es otra cosa que ahora también voy a nombrar. Ahora voy a hablarles de eso. Ahora les voy a hablar por todo lo que estudié. Vamos a unos temas y volvemos y les prometo que les sigo hablando de esto. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now.

never meant to cause you any pain. I'm the one who wants to have you laughing. Oh. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Qué temón, por favor, bueno, vamos a ver un mensajito y vamos a apurarnos, perdón que les cortemos los temas, pero ya no llegamos sino a pasar todos los temas. Noé de Uruguay nos dice, te pasás, menos en Córdoba, los demás que explotemos. No, es una forma de decir, es una forma de decir, pero bueno, nada, es más, estaba diciendo que justamente como me voy, igual me voy a Villa General Belgrano, el quilombo está del otro lado, en el sur de Córdoba, no solo que está feo el día, sino es que está todo inundado. A la parte que vamos nosotros, quiero pensar que no, igual nos vamos a enterar mañana. Pero quiero pensar que no, por eso estamos hablando de eso. Y justo que, bueno, vienen los OVNI. Si vienen a Buenos Aires no los voy a poder ver, pero bueno. Así que bueno, así estamos. Bueno, después dice, ¿serán esas luces que se han visto en el cielo? Claro que sí. Claro, pero que están desde siempre, ¿eh? A veces nosotros con mi hermano miramos el cielo, miramos esas cosas, bueno, a ver si encontramos algo, pero estamos mirando. Y la reflexión es decir, no, no es que no se ven, es que la gente no mira para arriba. Ese es el tema, ¿eh? Uno no busca. El que busca encuentra, señora. Agarren el celular de su pareja y se van a dar cuenta. No, mentira, reforro. No, mentira. Gente, estamos muy atrasados. Vamos a dos temas más, ¿eh? A ver, espero que les guste. Esto es para los más puristas. Esto es un tema de Bruce Dickinson. Tears of the Dragon, ¿eh? Lágrima de dragón. Yeah! Atrasados que estábamos, por favor, qué demorados, cómo nos demoramos con esto, nos quedamos charlando, perdón, prometo mañana, pasado el lunes, les hablo de seguimos hablando de eso, pero si no nos llegamos a poner todos los pedidos. Vamos con el tema que nos pidió Noelia, Jane Blunt. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. qué temón, James Blunt. ¿Cómo es? So Beautiful. Temón, temón, temón. Ahora vamos con otro pedido que nos hizo Cristian de Solano, Rata Blanca, Mujer Amante. Bueno, bueno, ahí estamos el pedido con Cristian. Perdón que los estamos cortando, pero no llegamos, ya nos hemos pasado. Gracias a la radio, gracias a Claudia de la Puerta. Viene a controlarnos porque hoy que nos pasamos. Sí. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con los pedidos. El último pedido, vamos a ver si llegamos, es que nos pidió el Hito, de ahí del taller, de 844, nos pidió un tema de Alejandro Sáenz, Mi Soledad y Yo. Como nadie en este mundo. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, vamos a pasar la info. Sky Bellison y los Fakires vienen a Quilmes. ¿Eh? El sábado 25 de marzo a las 21 horas en el Estadio Centenario de Quilmes. Vicente López y Esquivo ahí al lado de la cancha. ¿Dónde poder conseguir las entradas? En Capital Federal, en Lef, en Avenida Triunvirato 4673. En Rivadavia Rock, en Avenida Rivadavia 8705. En Quilmes, en La Estaca, Rivadavia 334, local 9. La Pecera, Avenida Calchaquí 4702. Don Bosco, también en Quilmes, Berlín, Avenida Caseros 1750. En Berazategui, JB Music, Avenida 14 4865. En Florencio Varela, Block Bernardo de Monteagudo 3252. En La Plata, en Jason, calle 6, número 817. Y por supuesto, online en tuentrada.com. Recuerden que también estamos sorteando las entradas. Mañana realizamos la sortea alrededor de las 10. A partir de las 10 vamos a sortear las entradas para ir a ver al gran Sky Bellison, justamente el que está sonando de fondo, ¿eh? El alma mater de los Redonditos de Ricota. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que ingresar así en nuestra página de las redes. Ingresan a M Diferentes en Instagram, M Diferentes OK, siguen la trivia y entran al sorteo. En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK, ¿sí? Dicho esto, gente, los tenemos que dejar. Ya nos hemos pasado, como todos los días. Gracias, Claudia. Gracias a la radio que nos deja. Nada, mañana nos vemos. Recuerden que mañana la temática es poner, les voy a poner todo rock, pero el rock clásico, no el heavy metal, no el hard rock, no. Todo rock clásico, de los viejos. Desde Beatles a Elvis a todo, de Creedence, todo eso. Toda la obra, no va a haber en español, no va a haber nada, no hay nada. Todo eso. Gente, será hasta mañana. Que tengan muy buen día. Gracias. Seguinos en nuestras redes. Instagram @mdiferentesok, Facebook Mañanas Diferentes Ok.